la ciudad corría a mil, le pregunté a mi soledad, ¿dónde está la humanidad? Todo era decepción y una chispa encendió la locura que aún me dura. Conocerte fue lo mejor que me pasó. El fuego no se apagó y el cielo se nublaba. Llovía en tu voz que entonaba una canción que me decía adiós y empañaba tu mirada. Y las huellas de tus pies. El fuego no se apagó y el cielo se nublaba. Llovía en tu voz que entonaba una canción que me decía adiós y empañaba tu mirada. Piel y las huellas de tus pies, humedad mágica, calidad como una ráfaga. Etcétera.